Y hoy, 31 de marzo de 2014, se cumple el tercer mes ya de vigencia del acuerdo Precios Cuidados. Y para hablar sobre esto, estamos en contacto telefónico con Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola, Claudio, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Claudio, ¿cómo evalúan estos tres meses que hoy van a finalizar del acuerdo Precios Cuidados? Bueno, son tres meses de intenso lucha, digamos, o atención sobre el tema, porque encontramos una negativa constante y permanente por parte de las grandes cadenas de supermercados y hipermercados de cumplir totalmente el acuerdo. Parecería que mientras firman, que no están firmados de buena fe estos acuerdos, porque por un lado firman los acuerdos y por otro lado se encuentran severos incumplimientos. O sea, al principio los incumplimientos eran mayores, después fueron decreciendo, pero en la medida que este tema salió de la, de la primera plana, de la lucha constante o la puesta en pantalla constante por parte de los medios, es como que los supermercados especulan y cumplen con menor firmeza el acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se encuentran la cantidad de productos que necesitaríamos encontrar y no está bien señalizado. Está en este momento, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, que es donde primero se lanzó y se había llegado a niveles de cumplimiento mayores que los del principio, se está viendo como que se afloja el cumplimiento por parte de las empresas, ¿no? Claudio, ¿y para ustedes se ha dejado algo positivo en el acuerdo de precios? ¿Notan alguna actitud distinta de la gente que va a los supermercados en denunciar, en controlar? Sí, el acuerdo tiene un montón de facetas que son muy positivas. Uno de los objetivos del acuerdo era fijar un determinado precio que sirviera de parámetro para los demás precios, que sirviera también de noción para los consumidores, para que recuperemos la noción del precio. Eso, en cierto sentido, vemos que está teniendo eficacia. Y también, del lado que vos decías, vemos una respuesta muy muy importante de parte de la gente, de parte de los habitantes en general, no solamente aquellos que están comprometidos con algún tipo de militancia, sea social, política o religiosa, sino de toda la gente en general que se ha apropiado de estos elementos, que busca las revistas en los supermercados, que usa aquellos que tienen celulares, que lo permiten, que usa los celulares con aplicaciones, que busca los productos del acuerdo de precios cuidados en los supermercados. Esto es realmente llamativo. Nosotros no teníamos constancia de una participación tan activa y tan importante por parte de todos los miembros de la sociedad civil, digamos, ¿no? No solo organizaciones que ya en cierto momento habían participado en Mirar para Cuidar o en otras actividades, sino de personas que no están involucradas en alguna organización, en alguna asociación de defensa de consumidores u otro tipo de organización, y sí han salido a participar activamente e individualmente, ¿no? Eso se nota mucho y eso es lo que me parece que ha generado una fuerte presión sobre supermercados e hipermercados para exigir el cumplimiento, no solamente las acciones del Estado con las multas, la aplicación de multas que ha realizado, no solamente las acciones de las asociaciones de consumidores y demás organizaciones sociales, sino la acción individual y permanente de la población en general ha sido muy beneficiosa. Claudio, la última, el acuerdo está previsto inicialmente para todo el 2014. Dos o tres cosas que sean necesarias hacer para mejorarlo, para que los supermercados cumplan, si es que para ustedes es viable que continúe durante todo el año. Sí, para nosotros es viable, es positivo, es necesario este tipo de acuerdos. Con una visión más allá de salir del acuerdo, nosotros lo que decimos es que sea, más allá del acuerdo, no de salir del acuerdo, más allá del acuerdo, nosotros lo que decimos que estos acuerdos regulan el mercado, pero no lo transforman el mercado. El mercado minorista sigue estando dominado por unas 5 o 6 cadenas de super e hiper que manejan el 60 o el 70% de la comercialización minorista. Nosotros necesitamos recuperar otros canales de comercialización minorista. Hay canales que la década del 90 destruyó completamente, que son los canales de venta minorista por parte de organizaciones sociales, cooperativas, mutuales. Creo que llega un momento en donde tenemos que recuperar. Está habiendo muchas experiencias de compras comunitarias, de viajes al mercado central, de vecinos que se organizan para comprar en forma mayorista. Me parece que hay que potenciar esos nuevos canales de comercio minorista, hay que revalorizarlos, hay que desarrollarlos. Todos los consumidores tenemos que tener una actitud positiva hacia esos canales de comercialización minorista, y el Estado Nacional y los Estados Provinciales tendrían que tener políticas hacia el desarrollo de estos canales. Eso llevaría a que el mercado minorista no esté en manos solamente de 4 o 5 cadenas que nos fijan los precios. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes. Hasta luego.